Queridos hermanos, hoy es un día especialmente programado por nuestra Iglesia, al menos a nivel nacional, no sé si a nivel internacional, no he sabido ese dato, pero al menos a nivel nacional es un día programado para recordar la creación de Dios. Estamos tan bombardeados por la evolución. Estamos tan bombardeados por ideas en las que el hombre está aquí en la Tierra por simple casualidad, por simple azar, que es bueno que como pueblo de Dios, que creemos en un creador, nos acordemos del gran autor de que estemos aquí. Del gran autor de todo lo que nos rodea. Y también, hermanos, que recordemos la responsabilidad que tenemos como cristianos de defender esa naturaleza maravillosa que un día el Señor nos dio. Mi padre, sabéis que es el fundador de la Asociación Naturalia en la Iglesia Adventista Española, asociación que se encarga de justamente difundir todo lo que es la labor del creador, la naturaleza, entre nuestros jóvenes, entre nuestros miembros. Porque hay un gran desconocimiento de lo que es ese primer libro de la revelación, ¿verdad?, de Dios. Y muchas veces como cristianos nos desentendemos, de alguna manera, de los problemas que tiene la creación y la naturaleza hoy. Y yo soy un convencido, junto con mi padre. Antes de ser pastor he trabajado toda mi vida haciendo documentales de naturaleza para televisión y sé cómo esa naturaleza se está degradando, cómo esa naturaleza se está muriendo día a día, hermanos, porque el hombre la destruye, el hombre la degenera, la degrada, la aprovecha, pero la ensucia constantemente. Estamos viviendo en el mundo entero, quizá este año como ningún otro, las consecuencias de la degradación terrible que está sufriendo la naturaleza. Como cristianos, hermanos, el Señor nos va a pedir responsabilidad. Nos va a pedir qué hemos hecho para defender lo que Él creó y le dio al hombre completamente gratis para que disfrutara de ella. ¿Sabéis? Hoy los científicos están convencidos que si la naturaleza se destruye, nosotros también nos destruimos. Y lo estamos viendo. El calentamiento global hacia el que avanzamos es imparable. No se puede parar. A menos que dejáramos de tener todos neveras, electricidad, coches, porque tendríamos que dejar de tener eso todos para que eso se pudiera parar. Y como eso no lo vamos a hacer, y cada vez somos más, y además nos importa muy poco llenar de basura nuestro planeta, pues nuestro mundo está abocado a la destrucción. Pero hermanos, como cristianos, deberíamos estar entre los primeros ecologistas del mundo que gritaran al mundo que la obra de Dios no se puede destruir. Igual que gritamos al mundo que el ser humano no se puede degradar, no se tiene que degradar. Pues la naturaleza tampoco se tiene por qué degradar. Y vamos a ser juzgados y vamos a ser partícipes si no decimos nada de esa labor de destrucción y degradación terrible que está sufriendo la naturaleza. En esta mañana me gustaría que recordáramos un poquito entre todos las maravillosas señales que todavía quedan de esa creación maravillosa de Dios. Me gustaría que recordáramos ese primer capítulo de nuestras Biblias, el capítulo 1, que tantas verdades tiene para nosotros, pero que sobre todo nos recuerda que hay un diseñador, que hay un creador en todo lo que nos rodea. No estamos aquí por puro azar, hermanos. Estamos porque un día Dios diseñó y decidió que este mundo tuviera vida, y una vida hermosa. Dice el salmista Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, en otros textos, que los hombres no tienen excusa de decir que Dios no existe. Porque dice que toda la naturaleza, las estrellas, las galaxias, todo absolutamente grita, declara día a día que hay un diseñador, que hay un creador. Y sabéis que hoy hay todo un movimiento que se está rebelando contra la famosa teoría de la evolución, que se llama el diseño inteligente, de una serie de científicos que no son especialmente creacionistas, ni son especialmente creyentes, pero que están, se están dando cuenta que la evolución no tiene las respuestas a muchos problemas científicos que se encuentran a la hora de plantear esta teoría. Y están planteando que tiene que haber otras posibilidades, que el hombre no puede estar abocado a simplemente haber surgido porque sí, es demasiado perfecto todo lo que nos rodea. ¿Para qué? Para que se haya formado por simple casualidad, por simple azar. Así es que hay unos cuantos científicos que cada vez dejan oír más fuertemente su voz sobre que tiene que haber un diseñador de todo lo que nos rodea. Ellos no dicen quién es el diseñador, no se meten ahí, pero sí dicen que todo lo que nos rodea a nosotros mismos se ve en todo, que hay un diseño, que alguien tiene que haber diseñado tan perfectamente todo esto, porque por puro azar es imposible que eso se haya hecho. Dice el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y emplea la palabra hebrea bará. Muy interesante esta palabra. La Biblia, fijaros, comienza con una declaración profunda, diciendo y declarando a todo el mundo que el universo tuvo un principio, tuvo un origen, creó. Aparece la palabra bará, que significa hacer surgir algo radicalmente nuevo. Realmente, hermanos, la palabra bará significa crear algo de la nada. Donde no había nada, Dios hizo surgir algo. De la no materia surgió la materia. Esto es lo que significa bará. Es decir, el universo tuvo un comienzo, un surgimiento espontáneo, porque hubo un diseñador que decidió crear. Los cielos y la tierra, todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, todo el universo físico, eso es lo que me define los cielos y la tierra. Todo lo que vemos, tanto en nuestra tierra como en el universo, es lo que está intentando definir con esas palabras hebreas, hajasmayim, we are eretz, los cielos y la tierra. Todo absolutamente fue creado por Dios. Dios creó las estrellas, los planetas, los satélites, las galaxias de las que los astrónomos ya no saben cuántas contar, galaxias de millones y millones incontables de estrellas, tanto que cuando las ven por los telescopios, algunas las ven como si fuera una lechosidad de los millones y millones de soles, y no ven los mundos que hay alrededor, porque no los ven. Pero sí ven los soles, imaginaros los mundos que tenemos a nuestro alrededor. Una galaxia en particular, hermanos, la Vía Láctea, entre millones de galaxias, fue creada en un lugar perfecto, en el momento perfecto y con la forma perfecta. ¿Sabéis que los astrónomos dicen y los científicos creen que únicamente en una galaxia en forma espiral, como es la Vía Láctea, y además plana, porque sabéis que hay galaxias globulares, bueno, pues una galaxia globular hubiera sido imposible, por muchas cosas que no podemos explicar ahora, prácticamente que hubiese surgido el tipo de vida que tenemos nosotros. Sin embargo, en la Vía Láctea, que es una galaxia plana, sí podía surgir la vida. Y hermanos, si la vida no podía estar en el centro de la galaxia, muy cerca del centro de la galaxia, porque los científicos dicen que la gravedad hubiera sido terrible hacia el centro. Nuestro mundo está situado en las, tampoco totalmente afuera, sino más o menos por el centro de la Vía Láctea. Entre el centro y lo más extremo, ahí más o menos está situado nuestro mundo. Por eso está en un lugar perfecto. Dios lo situó ahí sabiendo que ahí era el lugar perfecto para que nuestra vida pudiera mantenerse y desarrollarse. Hubo pues un principio de todo, nos declara el Génesis en el versículo 1. Un principio de todo absolutamente. Dios está en ese principio y creó todo desde la nada. Hermanos, Dios no necesita materia primigenia para crear. Algo que creen todas las cosmologías paganas. Tiene que haber una materia primigenia para que los dioses puedan crear de esa materia algo. No, Dios te dice, no había nada y yo creé. Creé la materia, creé todo. Esa es la diferencia que tiene la cosmología bíblica con las cosmologías paganas. Dios crea de la nada. Vamos a ver cómo es nuestro universo de grande. Hermanos, vamos a ver un pequeño vídeo que agradezco a Marta el que me lo haya mandado. Está en YouTube, muy interesante. Lo vamos a poner en más pequeño porque al agrandar mucho la pantalla no aparece con tanto detalle. Este espectacular vídeo es una reconstrucción informática que muestra un viaje desde la superficie de la Tierra hasta los límites del universo conocido. Hermanos, no se trata de un vídeo artístico realizado según simples criterios estéticos, sino que es una auténtica reconstrucción pieza a pieza de todo lo que sabemos sobre nuestro universo. Voy a ponerle sonido y voy a pedir que le pongan sonido. Debido a la posición geográfica en la que se encuentra el telescopio en Estados Unidos, desde donde han sido tomadas estas imágenes, Apache Point Observatory en Nuevo México, veréis cómo existen áreas del universo que el telescopio físicamente no puede observar, ¿eh? Por eso luego veréis cómo se muestra el universo en forma de dos conos opuestos. Primero nos alejaremos de la Tierra y veremos, hermanos, qué tamaño tiene nuestra Tierra realmente en el universo que nosotros vemos. Ni siquiera el que es realmente, en el que vemos. Y luego volveremos a acercarnos desde fuera del universo, otra vez hacia adentro. Veréis, hermanos, cómo nuestra Tierra es realmente una mota de polvo en medio del universo. Aquí están los satélites que hemos situado alrededor de la Tierra. Esas líneas azules que veis son las líneas de órbitas de la Luna y los planetas. Ahora mismo los veréis más cercanos. Comienza a alejarse. Ya vemos las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. Ahí tenéis la Tierra, en ese puntito que tenéis aquí. Ahí está la Tierra, hermanos. Seguimos alejándonos. Ya vemos las constelaciones del zodiaco, las que los antiguos vieron, son las más cercanas a nosotros. Ahí estaría nuestro sistema solar y comienza a alejarse en medio de la Vía Láctea. ¿Veis que la Vía Láctea es una galaxia plana? Ahí se pierde nuestra Vía Láctea. Un millón de años luz. Esto es lo que observamos desde aquí, que estaría la Tierra. Esto es lo que observamos del universo, estos dos conos que tenéis aquí. Hay zonas oscuras que ahora van a intentar rellenar un poco. Todos son millones y millones de galaxias, hermanos. y es solo lo que vemos con nuestros más potentes telescopios, hasta que llega el final de nuestra vista, que sería más o menos esto, y ya no sabemos qué hay más allá. Pero, según los científicos, el universo es infinito. Así es que no tiene fin. Igual que Dios, que no tiene ni principio ni fin. Ahora volvemos a acercarnos de nuevo hacia la Tierra. Aquí aparece nuestra Vía Láctea. Vamos a echar otro pequeño vistazo a nuestro universo desde uno de los mejores telescopios creados hasta ahora por el hombre y vamos a reflexionar más todavía, hermanos. Vamos a ver nuestro universo desde el Hubble. Ahí tenemos el telescopio puesto en órbita más potente que tiene ahora mismo nuestro mundo. El Hubble, con el que se han hecho las mejores fotografías del universo que existen hasta ahora. Bueno, ahí tenéis una serie de características que no vamos a entrar en ellas. La estación orbital, nuestra Tierra vista desde la estación orbital. Veis que está a la mitad iluminada, la mitad oscura. Ahí tenéis el Hubble. Y en primer lugar tenemos una de sus primeras fotos, la galaxia del sombrero, llamada también la M104 en el catálogo Messier, distante de unos 28 millones de años luz. Se considera la mejor fotografía tomada por el Hubble. La galaxia del sombrero, hermanos, a 28 millones de años luz. Aquí tenéis la famosa nebulosa MC3, llamada nebulosa de la hormiga, por la apariencia que presentan los telescopios, situada entre 3.000 y 6.000 años luz. La nebulosa del Esquimal, NGC 2392, situada a 5.000 años luz. La nebulosa del Ojo de Gato. Nebulosa Urglas, a 8.000 años luz. Fijaros qué colores, qué belleza, hermanos. Yo me imagino cuando en la segunda venida de Cristo podamos viajar por en medio de esos lugares, porque dice que el Señor estará 7 días. 7 días recorriendo el universo desde la Tierra hasta entrar en la Nueva Jerusalén, en algún lugar del espacio que está fuera de nuestro alcance y de nuestra vista. Pero sin duda nos llevará por todos estos sitios que hemos visto con nuestros telescopios. La nebulosa del Cono, hermano, se considera que es una creadora de estrellas espectacular, nubes y gas y polvo en suspensión, a 2,5 años luz nuestro. La nebulosa del Cisne, a 5.500 años luz de distancia, descrita como un burbujeante océano de hidrógeno con pequeñas cantidades de oxígeno, azufre y otros elementos. Aquí tenéis una explosión de un sol, hermanos, que ocurrió hace millones de años luz, hace millones y millones de años. Se sabe porque su luz ha llegado a nosotros recientemente, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, y cada año se está moviendo a tal velocidad que se está abriendo, este cono que tenéis aquí, no tengo la serie, pero se está abriendo porque eso es el fruto de una explosión central tremenda que ha creado toda esa nube alrededor de esa estrella que ha explotado en el centro, y se está abriendo cada año a una velocidad pasmosa, y van tomando fotografías y tienen toda la apertura de esa estrella en cuestión de 3 o 4 años. Dos galaxias chocando, dos galaxias arremolinadas, la NGC 2207 y la IC 2163, situadas a 114 millones de años luz. La nebulosa Trífida, a 9.000 años luz. Vamos a ver algunas imágenes más, hermanos. Fijaros el Voyager, una de las ondas espaciales que el hombre ha sido capaz de mandar fuera de nuestro sistema solar, y ha tomado fotografías espectaculares de los principales planetas de nuestro sistema solar. Aquí tenéis el planeta enano Eris, cometa Halley, la M16, nebulosa del águila. ¿Por qué la llaman la nebulosa del águila? Fijaros, luego la veremos mejor. Aquí tenéis la cabeza del águila mirando hacia abajo, volando con las alas extendidas, y aquí está la cola. Por eso se la llama la nebulosa del águila. Otra formación de estrellas espectacular. Nebulosa del anillo. Nebulosa RCV-79. Nebulosa de la Rosetta. Nebulosa de Orión. La famosa nebulosa de donde dice Elena de White, o por donde dice Elena de White que vendrá Jesús. ¿De dónde viene por ahí? ¿De dónde viene, hermano? Pues ahí tenéis la nebulosa de Orión. Aquí tenéis la Vía Láctea. Y aquí exactamente está nuestro mundo. Nuestro Sol está aquí, hermanos. Exactamente en ese cuadrito. Un agujero negro. Sabéis que un agujero negro es la formación de un lugar de absorción terrible por la destrucción de una estrella, que crea una zona de masa tan comprimida, que absorbe hasta la luz. La absorbe hacia ahí, absorbe todo lo que tiene alrededor. Y aquí tenéis la Tierra, con nubes, sin nubes, con luna creciente, con luna nueva, con luna llena. Nuestro Sol, con atmósfera. Nuestro Sol sin atmósfera, con las manchas solares. Aquí tenéis Venus, sin nubes. Venus con nubes. Marte. Fijaros, hermanos, estos cañones que hay aquí, ¿cómo se ven con el telescopio Hubble? Estos cañones, hermanos, pues son tan enormes, que parte de nuestra Tierra cabría en uno de esos cañones. Son gigantescos. El cañón del Colorado es una cosita pequeña al lado de lo que hay aquí. Así es que un día, cuando estemos con Jesús, podremos visitar estos desiertos y estos planetas espectaculares sin ningún problema, ni escafandra ni nada. Podremos visitar el Sol y todas las galaxias que queramos. Aquí está Marte con sus planetas, con sus satélites, Júpiter, con sus satélites también, Saturno con sus anillos, Urano, Neptuno. Recordemos que todo esto lo hizo el Señor para proteger nuestro planeta. Hoy los científicos están convencidos, hermanos, que los grandes planetas de nuestro sistema solar están puestos ahí como escudos para absorber la mayor parte de los impactos de los asteroides. Debido a su enorme masa, atraen sobre ellos la mayor parte de los asteroides que si no podrían impactar sobre nuestra Tierra. Ahí tenéis a Neptuno, Plutón, la Vía Láctea. De nuevo, aquí tenéis la famosa nebulosa del águila. Ahí veis mejor el águila, la cabeza, las alas, la cola. Las palabras sobran cuando nos tropezamos con estos monumentos de luz y color. La nebulosa del águila, ¿verdad?, la podemos encontrar en la constelación de la serpiente, y es una ventana abierta en medio de la noche estrellada. En su interior, racimos de jóvenes estrellas están en pleno proceso de formación, creando un formidable espectáculo de emisiones gaseosas. Hermanos, esto Como dice este documental, es realmente fascinante, trastorna, deslumbra el mostrarlo de esta manera. Y nosotros nos debería trastornar más cuando sabemos que todo esto ha sido hecho por la palabra de Dios, por Dios en persona. Vamos a ver algo que nos va a trastornar un poco, hermanos. Fijaros nuestra tierra. Aquí tenemos a Venus, ¿verdad? A que nos parecemos que somos grandes cuando lo comparamos con Marte, Mercurio, Plutón. Es grande nuestra tierra, ¿verdad? Bueno, ya somos un poco más pequeños, porque nuestra tierra es esta que hay aquí. Esta es nuestra tierra comparada con Urano, Neptuno, Saturno, Júpiter, en los que caben varias decenas de nuestra tierra, sobre todo en Júpiter y Saturno, que se consideran los grandes escudos para proteger nuestra tierra de los impactos de los asteroides que podrían golpearla. Bien, ¿nos parecen grandes Júpiter y Saturno? Pues, hermanos, no es nada si lo comparamos con el tamaño del Sol. El Sol, fijaros dónde se ha quedado Júpiter. Nuestra Tierra, ya es un puntito ahí, que parece una canica, que ya ni siquiera se ven los colores. Mirad cuántas tierras cabrían en el Sol, hermanos. ¿Nos parece grande nuestro Sol? Pues no es nada, hermanos. Ahí está nuestro Sol. ¿Veis nuestro Sol? Aquí tenemos otro Sol, Sirio, Pólux. Fijaros, caben decenas de soles como el nuestro en Pólux. ¿Y en Arturo? Pues en Arturo ya es algo impresionante, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis a Arturo, hermanos. Arturo se ha quedado un enano. Si lo comparamos con Betelgeuse, Betelgeuse, pues hermanos, ya nuestra Tierra ya ni se ve, ¿veis? Es un microbio que ni se ve, no existe ya. Y Antares, fijaros Antares cómo es. ¿Qué os parece? ¿Somos grandes en el universo, hermanos? Somos una molécula de polvo, simplemente comparado con algunos soles que existen en nuestro universo, y seguramente no son los más grandes. ¿Cuán grande eres tú? Pregunta el documental. ¿Cuán grandes son las cosas que te inquietan hoy? ¿Cuáles son las cosas que son importantes? Mantén la vida en perspectiva. Hermanos, si Dios está manteniendo todo esto tan grande, ¿a nosotros qué? Lo más maravilloso de todo esto es pensar que Jesús, el creador de todo esto y el que sostiene todo esto, se hizo un microbio, una mota de polvo en el universo. Se convirtió en eso, hermanos, para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. A Dios le importamos cada uno de nosotros. Fijaros si tiene millones y millones de galaxias y posiblemente millones de mundos creados con inteligencias que le adoran y que no le dan ningún problema. Podría haber pasado de nosotros. Sin embargo, Dios vino. Dios vino por esa molécula de su creación en la cual había entrado el cáncer, la lepra, y vino a sanarla. Por eso tenemos que mantener la vida en perspectiva, sobre todo la vida que Dios nos da. Aquí tenéis el mundo visto desde los satélites, iluminado de noche. Aquí tenéis el mundo en sus distintas fases. Es admirable nuestro planeta, ¿verdad? Nuestro único hogar, hermanos. Un legado, como dice el vídeo, para nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con él? Ahora vamos a ver una foto para cuando te sientas agobiado por la vida, cuando sientas que tus problemas son enormes y sientas que lo que hagas o dejes de hacer hace una inmensa diferencia. Pero también una foto para cuando, como humano que eres, te creas poderoso y grandioso. Y creas que eres el centro del universo, Y creas que tú lo puedes todo. Dueño de la creación, el cenit de tu poder tecnológico, y te sientas que con las 6.000 millones de personas que ya somos, somos únicos en el universo. Por último, una foto para cuando creas que el inmenso mundo en el que vives es indestructible con sus grandiosas ciudades, mares, cordilleras y continentes. Planeta invulnerable, inmune por su tamaño y grandeza a los actos que los hombres hagamos o dejemos de hacer. Después de todo, hermanos, vivimos en un planeta que tiene 540 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 6.000 cuatrillones de toneladas de roca, más de 1.000 trillones de toneladas de agua. Vamos a ver la foto. Ya hemos visto algo parecido a esto que nos van a enseñar, hermanos. Pero lo que nos quieren enseñar es que esta foto fue tomada por un satélite mandado por nosotros fuera de nuestro sistema solar. Ahí se ven parte de los anillos de Saturno y ese puntito que hay ahí, esa es nuestra Tierra. Es decir, algo bastante insignificante comparado con todo el universo que hemos visto. Ahí estamos todos, hermanos, todas nuestras guerras, todos nuestros problemas, toda nuestra grandeza y toda nuestra miseria, toda nuestra tecnología, nuestro arte, nuestros logros, las civilizaciones, la fauna, la flora, todas las razas, todas las religiones, todos los gobiernos, países y estados, todo nuestro amor y todo nuestro odio, 6.000 millones de almas en convulsión constante, peleándose por tener un poquito de ese trocito de mota de polvo en el universo. Hermanos, creo que realmente no merece la pena pelear por esa mota de polvo. Creo que merece la pena cuidarla porque Dios la ha puesto bajo nuestro cuidado para que podamos morar en ella. Es nuestra casa. Y Dios nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con ella, porque Satanás está empeñado en destruirla. Estamos participando nosotros con Satanás de esa labor terrible de destrucción a la que está sometiendo el planeta. ¿Vamos a ser encontrados entre los que destruyen la tierra? El Señor nos va a pedir cuentas. Vamos a volver a nuestros días de la creación. Bien, decíamos que cuando contemplamos algo tan grandioso podemos exclamar con el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Si el salmista hubiera podido contemplar lo que nosotros contemplamos esta mañana, posiblemente lo contempló en visión, posiblemente el Señor le llevó a ver esas maravillas. En todo caso, acierta plenamente cuando lo dice. Dice el versículo 2 de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, Rachem, sobre la faz de las aguas. Rakab significa empollar, sustentando y vivificando. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios al principio de la creación en nuestro planeta? Estaba realmente empollando, preparando la creación. Y ahora fijaros que a partir del versículo 2, Moisés va a contemplar toda la creación desde la superficie de la tierra recién formada. Hemos venido del espacio y va a pasar a la tierra, y desde la tierra él contempla lo que se ve. ¿Y qué ve? Bueno, pues él se da cuenta que todo está oscuro y desordenado. Lo vais a ver a continuación. En el resto del Génesis, solo un pequeño capítulo entre cientos, como el Señor prepara al recién nacido planeta Tierra para la humanidad, comenzando por el ingrediente más importante. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea, aparezca, haya, la luz, y fue la luz. Estaba todo en tinieblas, todo oscuro. El salmista desde la Tierra, Moisés desde la Tierra ve la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, Yom, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día, Yom. ¿Qué significa esta palabra? La palabra hebrea, Hayá, permite la traducción, que aparezca la luz. Fijaros que no se usa la palabra bará. De alguna manera, no está creando aquí de la nada. La palabra hebrea yom, día, puede ser traducida como día de 24 horas, exactamente. Así es que no hay nada como largos periodos de tiempo, sino que es un día de 24 horas. Las palabras tarde y mañana intentan especificar en todo momento que es un día de 24 horas, de puesta de sol a puesta de sol. Versículo 6. Después de la luz, el Señor trae el agua. Luego dijo Dios, aparezca Hayá, expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo, manufacturó Hasá, Dios, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Hermanos, en el día segundo, el Señor no es que cree el agua, la tierra estaba cubierta de agua. Lo único que hace el Señor es separar las aguas de abajo de las aguas de arriba. Es decir, el Señor creó una expansión, creó aire entre las aguas. Y los científicos creacionistas creen que, de alguna manera, Dios mandó al universo, fuera de nuestro planeta, montones, toneladas de agua, y otro montón lo metió dentro de la Tierra. Sobre todo lo veréis a continuación cuando crea la Tierra. Y creó una expansión entre las dos aguas, es decir, aire. Quedó el agua de abajo, un enorme océano que cubría la Tierra, y agua arriba. No sé cómo fue ese agua arriba, ni cómo se mantuvo ese agua arriba, pero sí sabemos que Dios mandó agua arriba. El hebreo aquí sugiere fuertemente de nuevo que Dios manufacturó algo material ya existente, es decir, creó desde algo que ya estaba ahí, como era el agua. La Tierra, hermanos, tiene justo la distancia, la órbita y el tamaño perfectos para permitir este ciclo vital de sólido, líquido y vapor. ¿Sabéis? Los científicos se asombran de encontrar agua en este estado, porque en todo el universo sí, quizá pueden encontrar agua, pero la encuentran congelada completamente o en forma de gas. El agua es un elemento absolutamente inestable. ¿Cómo está en esta forma líquida que permite la vida? Prácticamente todos nosotros somos agua. Bueno, hermanos, es un milagro más que Dios ha creado en nuestra tierra. Está exactamente la tierra, dicen ellos, en el lugar exacto para que el agua pueda estar en estado líquido, también en estado sólido y vapor. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase, se ha visto lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Es decir, todo estaba siendo hecho correctamente. Después dijo Dios, produzca, haga surgir, brote, dasha, emplea el hebreo, la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así, y produjo, yasá, pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Aparece el sol, la luna y las estrellas, en el versículo 14, dijo luego Dios, haya, aparezca. Fijaros que no emplea la palabra bará aquí. Es decir, Dios no crea en ese momento la luna y las estrellas. Ya estaban. Lo que pasa es que desde la Tierra no se veían debido a la densa atmósfera de agua y vapor de agua que lo inundaba todo y cubría todo de oscuridad. Por lo tanto, Dios hace que aparezca las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirva de señales para las estaciones, para los días y los años. Fijaros, hermanos, que la luna, el sol y las estrellas dice que sirven para señalar las estaciones, es decir, es el reloj que Dios ha puesto. Y veremos cuando sigamos avanzando en los capítulos que estamos analizando de Daniel, Veremos cuando lleguemos, Señor, a las señales proféticas de tiempo, cómo Dios va a seguir este reloj de una manera espectacular. Dios ha puesto el sol y la luna para que sean el reloj y sean, aparezcan allá por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo, produjo Asá, Dios, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo, de nuevo, produjo Asá también las estrellas y las puso, o las había puesto ya, Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. El hebreo, hermanos, no nos dice aquí que se hizo aparecer allá las lumbreras. Génesis nos dice cuando el sol, la luna y las estrellas aparecieron visiblemente a un observador sobre el planeta Tierra y nos explica también por qué fueron creadas. El cielo, que había sido hasta ese momento traslúcido, posiblemente por la gran capa de vapor de agua que había, comenzó a volverse, ¿qué? Pues transparente. Y entonces se pudo ver el sol, la luna y las estrellas, que estaban ya ahí. Así que ahora en nuestro planeta había una atmósfera que incluía alrededor del 20% de oxígeno, un ciclo de agua establecido y tierra firme y estable. En el cuarto día, plantas, protección de los rayos ultravioleta y un sol, una luna y estrellas visibles como biorrelojes potenciales. El escenario estaba preparado para la introducción ¿de quién? De los animales. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó. Fijaros, ahora vuelve a aparecer de nuevo la palabra bará. Es decir, Dios hace de la nada. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, nefesh, que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Fijaros que cuando dice ser viviente emplea la palabra nefesh, es decir, que dice que tienen espíritu o aliento de vida en ellos. Y Dios les bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Hemos visto lo del verbo bará. Fueron creados los invertebrados marinos, todas las especies de peces en ese día, las aves que cruzan los cielos, los mamíferos marinos, tanto grandes como pequeños. Hermanos, recordemos que Génesis nos da solo los elementos básicos. Nunca busca darnos grandes detalles. Así es que no busquemos en él un libro de ciencia, como buscan algunos. Busquemos simplemente una serie de eventos. Los actores de poca o ninguna relevancia no se mencionan. Por ejemplo, Dios no detalla todas las especies que crea, como los dinosaurios, los insectos. Sí se mencionan todas nuestras necesidades, es decir, aquellas cosas que nos mantienen vivos, que Dios sabe que necesitamos. Eso es lo que Dios deja muy claro que está ahí, que ha sido puesto. Este libro fue escrito para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. No hace falta ser un científico para entender la creación de Dios tal como nos la cuenta el Génesis. Luego dijo Dios, produzca yachá la tierra seres vivientes, nefes, según su género, bestias, Behemoth, y serpientes, remes, y animales de la tierra, chai, según su especie, y fue así, e hizo, yachá, Dios, animales de la tierra, según su género, y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí se usa yachá, producir, hacer, que surja, proceder. Fijaros que no usa vará en los animales. Los únicos animales mencionados aquí son Behemoth, que son los cuadrúpedos terrestres grandes, remes, que son los vertebrados de movimiento rápido, y chai, que son los mamíferos salvajes. Ahora aparecieron los grandes cuadrúpedos, el ganado, los roedores, los conejos, los animales salvajes que podían ser domesticados o no, y usados como bestias de carga. Recordad que todo este relato se lo está contando Moisés a los israelitas después de salir de Egipto para que sepan de dónde vienen. Así es que tiene que hacer diferencia entre animales salvajes y animales de uso doméstico. Así que ahora tenemos en el sexto día aire que sustenta la vida, un ciclo de agua, un ciclo de plantas, tierra firme, sol, luna, estrellas visibles, vida marina, aves, bestias de carga potenciales, ganado, alimento. ¿Todo está listo para qué? ¿Para qué está listo todo, hermanos? Para que aparezca el hombre. De alguna manera el Señor ha amueblado la casa del hombre, le ha suplido todas sus necesidades y ahora, una vez lo tiene todo listo, entonces va a traer al hombre. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos. Y emplea asá, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, aparece ahí la palabra bará, Dios al hombre a su imagen, es decir, Dios hizo una creación especial con el hombre. Varón y hembra los creó. Así es que el hombre no es el ser masculino, sino que es el ser masculino más el ser femenino. Y la suma de los dos son el hombre. Los dos tienen una parte de la imagen de Dios. Los dos juntos hacen que Dios sea de alguna manera visible en muchos aspectos sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había dicho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ¿qué nos queda? Dios había hecho a un hombre con conciencia de Dios, un hombre que exhibía un deseo de adorar a Dios y tenía deseos de descubrir la verdad y a su Creador. ¿Qué crea entonces? Pues dice el capítulo 2, versículo 1, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y de nuevo aparece la palabra bará. Dios no descansa de la actividad, hermanos. Dios descansa del trabajo de la creación que había hecho. Y bará se usa aquí, es decir, nada nuevo o único se creó después del hombre. Nada nuevo debajo del sol. El hombre fue la última cosa que él hizo en nuestro planeta perfecto, creado completo y total. No ha habido, pues, una evolución después del hombre. No ha habido nada absolutamente más que eso. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos el séptimo día? ¿Qué nos pide que hagamos el sábado? Hermanos, ¿qué nos pide? Con esto vamos a terminar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a recordar qué nos pide que hagamos una pequeñita cosa que el Creador del universo entero nos pide que hagamos, hermanos, en Éxodo, capítulo 20, versículos 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y qué significa santificar el día de reposo, hermanos? ¿Qué significa santificarlo? Significa apartarlo. Apartarlo como un día especial, como un día único. ¿Y qué nos recuerda según el mandamiento, especialmente el día del sábado? ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda que Dios es nuestro creador. No solo el nuestro, sino el creador de todo lo que existe, del universo entero. Y hermanos, si Dios tiene poder para sustentar este universo y crear galaxias innumerables y un universo infinito con mundos enormemente mayores que el nuestro y soles que superan al nuestro, ¿creéis que no tiene poder para restaurar nuestras vidas y recrearnos de nuevo? ¿Esté nuestra vida desordenada, oscura y vacía como estaba el mundo al principio? ¿Tiene poder Dios para hacer eso? Sí, lo único que necesitamos es una cosa: reconocer que Él tiene poder para hacerlo y que Él es nuestro creador. Dejadme que termine con una anécdota judía sobre los días de la creación. Cuenta esta parábola judía que poco tiempo después de que el hombre se rebelara contra Dios y fuera expulsado del Edén, el sábado vino a quejarse ante el Creador diciéndole lo siguiente: mira, Señor, tú hiciste todo bien y muy bueno, enormemente bueno, porque fíjate que nos habías dado a cada día una pareja. Cada día de la creación teníamos una pareja. Al domingo, el primer día, el día de la luz, tenía por compañero el miércoles. Justamente porque en ese día fueron creadas las dos grandes luminarias y las estrellas, que también aportan luz. Así es que estaban emparejados esos dos días. El lunes, el segundo día, donde se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo, el cielo y el mar, por eso su compañero es el jueves, el quinto día, donde fueron creados los pájaros y los peces, lo que poblaba justamente el cielo y el mar. Al martes, el tercer día, donde apareció la tierra seca con toda clase de plantas, así el martes tuvo por compañero el viernes, el sexto día de la semana, donde fueron creados los animales y el hombre. Todos estaban emparejados. Y cuando Adán vio que todas las cosas creadas tenían su pareja, se sintió solo. Y entonces tú creaste de su costado a la mujer y se la presentaste. En ese instante se puso el sol. Terminó el viernes y nací yo el sábado. Tú me santificaste y me apartaste para tu reposo y te retiraste discretamente. Yo me quedé solo. Me quedé contemplando tu creación. Me quedé contemplando la perfección absoluta que tú habías puesto sobre este mundo, sobre todo a la pareja humana. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta armonía y dulzura había en los gestos y las palabras que se prodigaban! Y yo, dijo el sábado, me sentí dichoso de ser un tiempo tan plenamente vivido, tan anhelado, disfrutado en cada instante, con tanto gozo, que parecían desear esa primera pareja que yo nunca terminara. Me sentí el palacio del tiempo. Sentí que el hombre era mi compañero y que tú, Señor, nos unías por la eternidad. Me recordaron los tres días siguientes. Y el hombre anheló que yo volviera los tres restantes. Después de esto, el sábado guardó silencio por breves instantes, no sabiendo quizás cómo expresar sus sentimientos al creador del universo. Por fin, con voz triste, dijo: "Ahora, Señor, me siento solo. Desde que el hombre se separó de ti, también se olvidó de mí. Todos están muy ocupados plantándose hermosos huertos y adornando sus casas. Se regocijan en sus creaciones y adoran la obra de sus manos. Casi nadie ya anhela que yo llegue, ni siquiera me recuerdan. Ya no tengo pareja". Entonces, el Creador respondió al sábado: "No te preocupes. Yo voy a suscitar entre los hombres una descendencia que será fiel a mis preceptos, que respetará mi nombre y anhelará mi día. Tu compañero, tu pareja, será la asamblea de los hijos de Dios". Por eso, cuentan los rabinos judíos que Dios dice en Éxodo 20, versículo 9: "Acordaos del día de reposo para santificar". Porque de alguna manera le está diciendo: "Acordaos de la promesa que le hice al sábado. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Es tu pareja. Es el tiempo que Dios te ha puesto para que lo vivas más plenamente que ningún otro tiempo, porque es el tiempo en que nos vamos a encontrar con nuestro Creador". Hermanos, otro día hablaremos de cómo deberíamos vivir el sábado. Que el Señor nos ayude a recordar en este día toda su creación, a recordar cómo Él nos ha amado tanto que ha sido capaz de venir y entregarse en esta molécula de polvo que es nuestro mundo, entregarse como un microbio para sufrir entre microbios y salvarnos de una muerte inminente, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir el sábado como nunca antes lo hemos vivido, porque el mundo entero está ahora mismo luchando. ¿Por qué? Por poner en marcha un descanso obligatorio, no el sábado, sino el domingo. Así es que, queridos hermanos, que cuando venga Jesús nos encuentre guardando plenamente el sábado. Porque, ¿sabéis? La eternidad y el milenio que viviremos ahí, en ese universo, 1000 años en el universo, hermanos, después de los 6000 años de pecado, será el gran sábado de 1000 años en los que disfrutaremos de Dios. Si yo no disfruto el sábado ahora, ¿cómo disfrutaré ese milenio al lado de Dios? Pensémoslo y meditemos en ello. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.